¿Cómo estamos? Gracias por estar con nosotros en este programa número 25 In The Mix. Hoy en este programa muy especial de mezclas y remezclas vamos a sentir y a vibrar más de lo habitual en Más Que 80. Hoy precisamente, programa 25 In The Mix, los DJs son David Marcobal y quien nos habla Chema Grau. Nos hemos decidido a ponernos a los platos junto con los Afemix Friends y juntos realizar este fantástico número 25 de Más Que 80 In The Mix. Y el primero en ponerse en los platos es David Marcobal, productor de Más Que 80. El primer bloque de hoy cuenta con tres mezclas a 116 bits, muy atrevidas, con dos remixes. El primer remix es el encargado de abrir esta sesión con Indie y su Last Night at DJ Save My Life. En una versión que Marcobal titula Distortion in My Life. Más tarde le seguirá Gary Lowe con la colegiala. ¿Te puedes imaginar el efecto? ¿Seguro? Más Que 80. Eso está por ver. De Gary Lowe a Chic Good Times, donde nuestro FMX DJ se deleitará con el sampleado de un tema que todavía no te hemos presentado en Más Que 80. El Rapper's Delight de los Sugar Hill Gang. Y para llegar a esta primera media hora, redondearemos el mixdown con CNC Music Factory Gonna Make You Sweat. Este primer bloque de este 25 In The Mix de la mano de David Marcobal. Te aseguro que sus mezclas transmiten sensaciones interesantes. Mezclas imposibles en este primer bloque del 25 In The Mix en Más Que 80. We'll be right back.

to your host, please proceed to boarding gate with Chema Grau. Thank you. We're gonna do a song that you never heard before. Remix. In the mix. I said a hit. I said a hit. In the mix. I said a hit. I said a hit. In the mix. I said a hit. I said a hit. In the mix. What you hear is not a test. Hacemos historia. Esto es historia. Everybody! out here, the dance floor is gonna make you sweat till you bleed. Is that dope enough? Indeed, I paid the price to control the dice. I'm more precise to the point, I'm nice. The music takes control, your heart is so unfold. Your body is free and behold, dance or you can't dance, or you can't dance no more. Get on the floor and get raw. Espero que lo vayas asimilando. Son muchos los mails y los SMS que llegan a nuestros estudios pidiendo estos In The Mix. En este primer bloque hemos vibrado. Si tú quieres contactar con Más Que 80, solo tienes que hacer una cosa: enviarnos un mail a Más Que 80 con todas las letras, masque80@yahoo.es. También tenemos la plataforma SMS solo válida para España al 5868 con la palabra clave radio espacio. Ahí escribes tu texto, nos lo envías y aquí te aseguro que lo leemos todo. Respiramos muy poquito porque ahora en el segundo bloque entra quien te habla, Chema Grau, a los platos.